Radio Semilla, FM 106.5. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que sí que no trabajo yo. A todos y todas, acá los saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. ¿Cómo te va, María? ¿Cómo estás? Escuchá, Trabajadores. Bien. Los martes de 19:30. No hace falta aquí fingir nada, esto es un... Las cosas que están pasando en esta Latinoamérica no son las mejores, pero bueno, por ahora hay un poco de cal y un poco de arena, ¿no? Porque por un lado reprimen, pero por otro lado la gente lucha. Eso es lo beneficioso, pero duelen las cosas que pasan. Bueno, María, vamos a tratar de levantarnos el ánimo y... Y hay bastante ruido, por lo menos acá, sí, para venir a la radio como yo tengo que pasar por Congreso, había un quilombo, claro, de mujeres impresionante, porque como sabemos hoy empezaba a debatirse ahí... En comisión el tema de la legalización del aborto. Así es, había una maraña impresionante y en esa maraña de mujeres saltando... ¿Qué distinta tiene el carácter de las movidas cuando son movilizaciones, actos, marchas de mujeres que cuando son, digamos, el resto, ¿no? Son muchísimo más dinámicas y más festivas, más... Tienen otro carácter, me da la impresión a mí. Sí, sí. Bueno, la mujer tiene ya de por sí un carácter dentro de todo más, diría... emprendedor, más alegre en general, va un poco con la forma de ser. El hombre es más parco, más... Y yo calculo que también por la fuerza de esta lucha que tiene ahora, porque en otro momento también serían mujeres, yo recuerdo las marchas del 8 de marzo, que fui a muchísimas y que era una marcha más, respetable, pero a partir después del Ni Una Menos, yo calculo que eso se multiplicó y adquirió otro carácter también las mismas marchas que se hacen. Como te digo, yo recuerdo las del 8 de marzo en los 90, eran marchitas, ordenadas, banderitas, etcétera, etcétera, como las otras. No, bueno, yo ahí discrepo, porque he ido por los 90, también el 8 de marzo, en Congreso, y ya se pedía el aborto. Por supuesto. Bueno, pero... Y después se hacían también representaciones teatrales, me acuerdo, en la Plaza Husay. Es decir, que la mujer por sí se me ocurre que por su forma de ser es más creativa. Y al ser más creativa le da más fuerza a la cosa. El hombre es más rutinaria la forma que tiene de protestar. Si vos pensás que siempre las movidas de las mujeres fueron así dinámicas y... Tienen más creatividad y ahora ponen toda la creatividad y toda la fuerza porque es algo muy querido hace muchísimos años y que hasta ahora no se llegaba a tratar en el Congreso más allá de que se presentaban los proyectos. Así que claro, ahora hay un entusiasmo efervescente. Así es. Bueno, así que bueno, en ese recorrido, a propósito de lo que vos decías, que una cal y una de arena, sí, las mujeres en los últimos años siempre, los movimientos de mujeres han sido fuente de empuje para poder golpear y poder hacer su lugar en este mundo por tantas situaciones. Así que bueno, vamos a tocar también eso. ¿Y qué vamos a tener durante el programa? Bueno, nos ha llegado de los ferroviarios tercerizados del Sarmiento, nos ha llegado un audio, comentaremos un poquito. Después los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, también mañana van a movilizarse al Ministerio de Educación de la Ciudad, en Paseo Colón. Así que, bueno, ya vamos a comentar estas cosas. Bueno, y lo otro que queríamos comentar y que por ahí vamos a ir desarrollando durante el programa es esta semana entera de acampe frente al Congreso, o sea que se han juntado varios sectores de... Los compañeros de Río Turbio. De diversos sectores de ATE, de diversos sectores, porque recordemos que, bueno, están los mineros de Río Turbio que ayer hicieron una marcha Vinieron de... Vinieron desde Santa Cruz. Hicieron una marcha de antorchas, estaban los compañeros de INTI, del INTA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fin, todos estos sectores que son trabajadores estatales o semiestatales y que están haciendo toda una semana de acampe allí en el Congreso. Así que estuvimos con ellos, Semilla se paseó por allí, y así que vamos a escuchar la voz de este variopinto. Y entre las compañeras que vamos a escuchar, vamos a escuchar también a Camila, que es una compañera que es de este sector de trabajadores del Estado que trabajaba en la Villa 31, que ellos le llaman Comisión de Integración Social y Territorial, donde salieron a la pelea por 10 despidos de compañeras. Y bueno, y terminaron todos afuera. Ha sido una pelea muy dura y muy, muy, muy fuerte. Así que también ella estaba, digamos, en el acampe y vamos a escuchar también la voz de ella. Y lo que tenemos como plato fuerte en el programa de hoy sería la presencia de uno de los mineros de Río Turbio. Esperamos que no pase nada en el camino y que pueda llegar hasta Radio Semilla y pueda incluso subir los 4 pisos, doblar a la izquierda y llegar hasta aquí. Sí, un minero de Río Turbio, para él eso es papita para el loro. Bueno, pero no digo porque hay quilombo y sobre todo, más que el quilombo, digamos, de tránsito y eso, es porque están, digamos, todos, por supuesto que no vinieron todos, vino una delegación. Sí. Y están tironeados de un lado para otro, cubriendo medios y eso. Así que más tarde este compañero es delegado ahí, en la seccional de ATE Río Turbio, y se llama Cristian Gordillo. Bueno, así que esperemos que podamos contar con él para que nos cuente con lujo de detalle lo que ha sido este conflicto de tanto tiempo. ¿Qué característica es esa? Yo lo repito siempre, ¿no? Que empezó el verano, empezaron ciertos conflictos y, bueno, seguimos con los mismos conflictos. Aparte, muy duros. Yo lo escuché hablando por televisión y él decía que si eso, en vez de echar a la gente, se toma más gente y se hace trabajar la usina que hay ahí, se ayudaría muchísimo para que después podamos tener energía eléctrica. Es decir, que se termine la obra esa que se empezó y, bueno, y eso puede llegar a dar grandes resultados. En vez de eso, ¿qué pasa? El gobierno le compra, trae problemas de energía, le importa y todas estas cosas. Y bueno, y para que anden las usinas. Así que realmente es importante el trabajo de la gente de Río Turbio. Aparte, tienen dos pueblos que si echan a la gente y se cierran. Bueno, ya echaron a 500. Porque tienen el interés de cerrarlo. Dos pueblos morirían prácticamente. Claro, por eso digamos que el conflicto, digamos, la piedra del conflicto, la piedra inicial del conflicto es cuando despiden a 500 compañeros y además lo que se ve, lo que se proyecta es, en definitiva, ir desmantelando la mina. Es decir, son dos problemas, digamos, parte de la misma política del Estado y del gobierno, ¿no? Así que, bueno, de eso vamos a ir charlando y es probable también que tengamos algo de los compañeros migrantes porque ayer en el Congreso, además de la CAMPE con todos estos sectores estatales, estaba un poquito más temprano el migrantazo, que recordamos, los sectores migrantes en este país, a diferencia de otros, ¿no?, se están organizando, se juntan y por ahí se debe a que el gobierno de Macri largó hace un año atrás, más de un año atrás, el famoso DNU, poniendo trabas a la residencia de todos los extranjeros, ¿no es cierto? Sí, aparte que dijo que el tema de la atención en los hospitales, que la tienen gratuita, y también pueden estudiar gratuitamente, y que eso no puede ser. Bueno, cuando... Claro, ahora la piedra de toque fue ese famoso DNU, porque que ahora, digamos, una instancia de la justicia, no hay que cantar victoria por eso, una instancia de la justicia lo declaró ilegal justamente como todos estos sectores venían diciendo, que es ilegal con respecto a la legislación que había hasta ese momento y que sigue vigente en este país sobre los derechos de los extranjeros. Y que no tienen todo gratis, como dice el gobierno, porque cada vez que van a un kiosquito y compran algo, están pagando el 21% de IVA, con lo que se mantienen los hospitales, las universidades, así que no es así la cosa. Así es, les encanta hablar de la educación gratuita y eso... cuando les duele al gobierno que la educación sea gratuita, al gobierno le duele. Bueno, pero por eso hay que hilar fino y si nosotros sacamos papel y lápiz, sí que pagamos nuestra educación, hospitales y demás. Pero bueno, así que si el tiempo nos acompaña y la buena suerte, también vamos a tener la voz de alguna de las compañeras migrantes, en especial de este grupo del bloque de trabajadores migrantes, ¿no? Bueno. Que ayer también nos encontramos en el Congreso con ellos. Y después tenemos lo del otro día que hubo una marcha, digamos, con el tema de Lula, que bueno, de la Embajada de Brasil, que diversos sectores y gente particular, no solamente sectorizada en algún grupo, mucha gente particular así fue, porque estaba indignada de que se juzgue y se ponga presa una persona como Lula, que encima no hay pruebas como para el delito que se le quiere achacar. Entonces, bueno, la gente estaba muy indignada con eso. Bueno, así que también vamos a escuchar esas voces. Y ahora vamos a escuchar un tema que nos enviaron un colectivo de mujeres, que lo hicieron especialmente para aportar a esta campaña por el aborto legal. Bueno, vamos a escuchar. Hay un montón. Vamos a elegir estas compañeras que se llaman Las Chinas. Bueno, nuevamente, programa Trabajadores por Radio Semilla. Y ahora, porque hace calor, hemos abierto las ventanas, así que amigos y oyentes van a escuchar también ese ruido de fondo que tenemos. El paso del Sarmiento, así que no se asusten. Es como siempre el paso del Sarmiento, porque volvió el verano, ¿eh? Volvió el verano, sí, los mosquitos. Con todo volvió. Y de paso, escuché hoy que en la comuna 3 y 4 hay dengue, casos de dengue. Así que los oyentes y las oyentes de esas comunas tengan mucho cuidado. Así es. Bueno, ¿qué te parece, María, si empezamos a escuchar las voces de estos compañeros que han estado luchando, y empezamos por todos los sectores de ATE que están haciendo porque además dura toda la semana, Y después vamos a ir, digamos, comentando día por día cuáles son las actividades. Así que vamos con las voces de los compañeros de la CAMPE, que durará toda la semana. Hola, mi nombre es Julián, soy delegado del Ministerio del Trabajo de la Nación. Estamos acompañando el acampe que se va a hacer toda esta semana, junto con los compañeros de Río Turbio, con lo de las mineras de Río Turbio, con los compañeros de Ciencia y Técnica, con los compañeros del INTI, con los compañeros de fabricaciones militares, que van a hacer durante toda esta semana un acampe acá por todos los conflictos que se están sucediendo. Y el miércoles va a haber un paro nacional de ATE donde todos los sectores se van a plegar en este sentido. Otro comité de trabajo, estamos con un conflicto muy puntual, que es un compañero que se llama Francisco Alurralde, que fue injustamente despedido a fin del año pasado, producto de que le armaron una causa trucha por haberse manifestado pacíficamente en la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral. Un compañero justamente que encima es del área de seguridad social, del Ministerio de Trabajo, o sea, le incumbe puntualmente esto y él se puede solidarizar con esto que estaban queriendo tratar. Y bueno, lo agarraron la policía, lo metieron preso, con una causa, y encima a fin de año, a las dos semanas, lo echaron injustamente, un compañero encima que estaba con tratamiento, que el ministerio tenía, el área de salud del ministerio estaba siguiendo el tratamiento del compañero y así todo, no les importó nada. Y bueno, mientras tanto también hoy en un cambio de estructura del Ministerio de Trabajo, se están generalizando un montón de cosas del ministerio y en esa creación, el área de estadística está sufriendo un golpe muy grande, donde los compañeros y compañeras del sector son los que se encargan de hacer las estadísticas de las cuestiones laborales, la situación laboral a nivel país. O sea, todo ese insumo de estudio, insumo de ver cómo se proyecta la política pública en relación al trabajo, y toda esa área está siendo desmantelada, además de otras áreas, programas de empleo vaciados, programas de asistencia a personas vulnerables que necesitan una inserción laboral, y todo eso está siendo desmantelado hoy con un cambio de estructura que de jerarquiza funciones, y otros programas directamente son vaciados. Programas para asistencia a mujeres víctimas de violencia, víctimas de trata laboral y sexual, personas en rehabilitación de adicciones, personas que están saliendo de penales que necesitan una inserción laboral, un montón de poblaciones específicas que necesitan un abordaje desde el Estado, que lo están desmantelando. Entonces, en este conflicto estamos en el Ministerio de Trabajo, junto con posibles despidos también, porque el sacar tareas a los compañeros y compañeras son excusas para después despedir compañeros y compañeras. Entonces damos un estado de alerta y movilización y acompañando esta actividad, que es una actividad a nivel nacional, que va a tener su epicentro el miércoles con un paro nacional y un corte a partir de las 7 de la mañana en el obelisco. Bueno, hola, yo soy Daniel Sánchez, soy delegado general de la Junta Interna de ATE de la Comisión Nacional de Energía Atómica de acá de Buenos Aires. Hoy estamos haciendo un acampe frente al Congreso, los trabajadores estatales, denunciando el ajuste del gobierno y las medidas entrevistas y de disolución de organismos, fábricas estatales. Centralmente el gobierno viene avasallando a los trabajadores con una política que tiene varias aristas. Nosotros armamos una coordinación de Ciencia y Técnica, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto al CONICET, el INTA, el INTI, y muchas agrupaciones que están alrededor, junto con la universidad. Vinimos acá todos juntos, centralmente, principalmente con el punto de los despidos en el INTI, porque golpea a la posibilidad de poder desarrollar una industria nacional independiente. Nosotros, este avasallamiento del gobierno dejó 258 despidos. Estamos en la pelea por esa reincorporación de los compañeros. A la vez, también nosotros como trabajadores de la energía coordinamos con, digamos, dentro del sector nuclear, donde hay muchas empresas estatales como Nuclear Eléctrica Argentina, que produce electricidad vía nuclear, y digamos, muchas empresas asociadas, donde el gobierno viene llevando una política de privatizaciones. y viene acordando con diferentes empresas extranjeras para a poder hacer afuera lo que hoy hacemos acá. Como parte de los trabajadores de energía, también coordinamos con Río Turbio, con los trabajadores de Turbio, que el gobierno no quiere que produzca la usina que hoy está parada, que estaría totalmente en condiciones de producir, y los, estamos junto con los mineros de carbón para poder, con el mineral que se extrae en Río Turbio, poder hacer electricidad allí. Bueno, esta iniciativa creemos que es una de las tantas que tenemos que hacer para poder torcer el rumbo de la Argentina, para poder, para que realmente podamos tener un Estado democrático popular y al servicio de las necesidades del pueblo. Así que bueno, eso es más o menos lo que, un resumen de lo que venimos a hacer. Gracias. Mi nombre es Camila, estoy acá el lunes 9 de abril acompañando a las compañeras y compañeros despedidos de diferentes espacios como del INTI, los trabajadores de Río Turbio, que estamos acá en Mérida enfrentando el ajuste, enfrentando toda la persecución que se viene llevando a cabo a la clase trabajadora y en estos despidos masivos. Que se están dando no solo a nivel nación, sino provincia, también ciudad. Yo soy una de las trabajadoras despedidas de la Secretaría de Integración Social Urbana de la Villa 31, la cual fue un proceso de hace 3 meses, donde despidieron primero a 10 compañeras y después de varias medidas, de varias no respuestas desde el gobierno, de varias promesas de reubicaciones incumplidas, despiden al resto de compañeras y compañeras de que trabajaban territorialmente, y hoy en día las gerencias territoriales ya no existen, cambió el paradigma de la urbanización. No solo es un ataque hacia las trabajadoras y trabajadores organizados, sino también a los vecinos y vecinas de la 31 y el derecho a una vivienda digna. Y estamos acá acompañando a las trabajadoras y trabajadores de diferentes organismos, entendiendo que solo la lucha construye y que solo la unidad de las trabajadoras y trabajadores puede enfrentar este proceso de ajuste. Bueno, estábamos escuchando las voces de estos compañeros. No, María, que bueno, están siempre, digamos, con el mismo problema, son los despidos, los problemas de salario, y que es una constante, como se ha atacado todos los sectores públicos, ¿no? En el último tiempo. Así es que escuchamos este compañero Daniel Sánchez de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también a Camila, que habíamos comentado ya, de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que esa creo que es el caso más trágico de los compañeros que escuchamos, porque despidieron a todos allí, ¿no? Hacen desaparecer prácticamente ese proyecto. Exacto. ¿No? Sí, tipo ejemplarizador. Protestaron por defender a los otros, bueno, ahora se van todos. Y como dice, como termina diciendo esta compañera, dice, bueno, esto es un castigo no solamente para nosotros, porque también los afectados son con los vecinos del lugar, que lógico, se quedan. No, están preparando las condiciones para las modificaciones de las leyes laborales. Bueno, yo creo que esas leyes laborales, como ser, vamos a modificar, salirnos un poquito del tema, pero no importa. Cuando Carrefour presenta quiebra, ¿no?, etcétera, etcétera, y si el gobierno se la acepta, ya está violando la ley laboral, porque su pretensión es pagar la mitad de las indemnizaciones. La mitad, sí, de las indemnizaciones. Eso significa que en la práctica, si eso pasa, eso significa en la práctica, sin que se haya renovado una coma de la, digamos, legislación laboral, situación de excepción, etcétera, etcétera, se van miles de trabajadores, se quedan sin trabajo y además reciben la mitad del... Entonces... Y hoy, que era el día que tenían que hacer descuento, no andaba el sistema. ¿Estás hablando de Carrefour? De Carrefour. Yo fui al mini Carrefour de mi barrio, entonces le compré 3 cosas nada más, las más imprescindibles, porque no tengo plata para todo lo que iba a haber comprado. Así que realmente, así que hasta están ahora perjudicando a la clientela también ya, a los trabajadores y a los clientes. Bueno, así es. Bueno, pero bueno, volviendo a nuestro tema y las tónicas que se dan en todas estas peleas de, bueno, el Ministerio de Trabajo, en la Comisión de Energía, en el INTI, en había compañías también del Posada ayer. Sí. Yo no alcancé a hacerles nota, pero ya lo hemos charlado en reiteradas veces. Es otro de esos largos conflictos que decíamos antes, ¿no, María? Que empezaron en verano y estamos y continúan en el otoño. Estamos en otoño y continúan. Exactamente. Sí. Y para rematar con este bloque de los trabajadores de ATE en general, recordamos que de lunes a viernes va a ser el acampe, es decir, van a estar allí 5 días. Sí, los trabajadores de Río Turbio. Incluyendo los trabajadores de Río Turbio, ¿no? Y por eso comentábamos que ayer justamente fue la marcha de una marcha de antorchas, cuando ya por supuesto no había luz, encabezada por los mineros de Río Turbio, todo alrededor del Congreso, ¿no? En el día de hoy, estamos ya, son las 8 y 17 de la tarde. Hoy el cierre, que era a partir de las 19, que yo calculo que va a ser un cierre sui generis, porque el Congreso está muy acompañado, sí, y lleno de todas las mujeres que han ido allí, ¿no? Va a haber un cierre artístico con Nadia Chiaramoni. Va a ser un stand-up. Y mañana, que es día miércoles, hay un paro nacional de ATE, con concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio desde las 11, para marchar desde 9 de Julio hacia Congreso a las 12. Esa me la voy a perder porque mañana vamos a estar charlando en con otro un lado. Compañero. Sí. Bueno, a las 2 de la tarde van a hacer un acto y van a terminar a las 7 de la tarde con música latinoamericana. Sí, ese va a ser un cierre acústico. El jueves desde las 10 de la mañana están el sector protagonista del día jueves va a ser FANASUL, que también son trabajadores del Estado, ¿no? También fue un conflicto ese muy, muy fuerte y desgraciadamente perdieron, cerraron. Así es. Al mediodía, o sea, cerca de las 3 el jueves, está Energía, los mineros de Río Turbio, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de NASA y de PIA. A las 17, charla-debate sobre reforma del Estado, con trabajadores nacionales y provinciales en conflicto. Ahí tendrían que estar nuestros amigos de Banco Provincia, ¿no? Seguramente. Como porque como trabajador provincial es uno de los conflictos más, también largo, empezó en el verano y estamos allí todavía, ¿no? Sí, sí, todo sigue igual. ¿Qué? Bueno, y el día jueves vamos a tener un cierre acústico, artístico y acústico a las 19 horas también, con Bumba Tuque. Y el día viernes, que es el último día de la campe, va a haber una charla-debate de El ajuste en ciencia y tecnología con trabajadores de INTI, CNA, CONICET, INTA, CEGEMAR, CITEDEF, estudiantes y docentes universitarios, que también es un sector neurálgico donde el Estado ha estado golpeando fuertemente, ¿no? Así todo es. Lo que es ciencia y tecnología. Así que, bueno, queríamos aprovechar de recordar las actividades que iban a tener estos compañeros en los 5 días, digamos, la semanita que van a estar ahí de acampe. Hoy muy rodeado de mujeres y viceversa. Bueno, y mañana también están los docentes de Capital que convocan para ir al Ministerio de Educación a las 14:30 en Paseo Colón 255, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y ellos dicen que a un mes de iniciadas las clases, miles de niños y niñas siguen sin escolarización por falta de vacantes. Aquí en Capital. En Capital Federal. Es el sector más rico de toda la Argentina, sí. Queremos escuelas públicas que garanticen vacantes para todos. Así que bueno, esto es también, y bueno, y también los alumnos del Mariano Acosta y docentes del Mariano Acosta sacaron también un cartel, sacan que dice vacantes para todos en las escuelas públicas, con papás y mamás que están con sus niñitos en sus cochecitos, en el WhatsApp que mandaron. Y a su vez, los vecinos de la zona de San Cristóbal y Valvanera, que bueno, hay una manzana, que es la manzana 66 de la ciudad, que se logró ya que se derrumbe las canchas de fútbol privadas que habían puesto después de retirar los edificios que había, porque todos los vecinos hemos firmado para que ese sea un lugar público. Bueno, iban a hacer, aparte de la plaza, iban a hacer una escuela como para niños de 45 días y todos los de jardín en adelante, ¿no? Y bueno, pero ahora el gobierno lo achicó. Va a ser solo para a partir de salas de 3, 4 y 5, porque dicen que eso es lo que la ley indica. Desde un mes hasta 3 años, los niños... Claro, tenía que ser de 45 días sí. a 5 años. Y el 15 de marzo, el gobierno dijo que va a recortar 3 salas. No, en salas solamente va a quedar de 3, 4 y 5 años de jornada completa, en vez de 2 jornadas extendidas como pedían y que prometieron siempre. Así que bueno, frente a la falta de 15.000 vacantes en el sistema público de educación, con esta decisión unilateral, inconsulta y arbitraria, el Ministerio recorta a 400 de las 800 vacantes posibles. Así que esto están reclamando los vecinos de San Cristóbal y Valvanera. Así es que, bueno, vemos a través de los cristales que nuestra operadora está preparando mate, porque la vemos con una pava eléctrica, no es así. Así que nos va a poner un tema. Mate para los invitados que han llegado. Manos para bailar, ay chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear.

suponemos que es extraído por las manos de los trabajadores. ¿Y sí? Así que bueno, estamos acá con Gordillo, con Cristian Gordillo. ¿Cómo y va, cómo Muchas te va? Muchas gracias por su invitación a la radio, ¿no? Muchísimas gracias. Al revés. Me pone contento. Al revés. En este programa, como dice ahí el eslogan que tiene, el micrófono abierto para los conflictos de trabajadores y trabajadoras. Que por eso se llama Programa Trabajadores. Así es. Bueno, y ha venido acompañado nuestro amigo con dos compañeras. ¿Por qué no se presentan ustedes y nos dicen de qué lugar son? Mi nombre es Katy, yo soy trabajadora despedida de PepsiCo. Muy conocido, es un conflicto que este programa ha transmitido en reiteradas oportunidades, ¿no, María? Sí, hemos ido ahí a darle el apoyo. Mi nombre es Mónica García, despedida de Casa de Moneda. También despedida de Casa de Moneda. Sí, despedida. Es un tema que nosotros nunca hemos tocado. ¿Qué hacen adentro de la Casa de la Moneda? Después le vamos a preguntar también a la compañera, ¿no? Bueno, con gusto les cuento. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo en que estaba? Ustedes dos tienen la particularidad de que son de ATE. Son trabajadores del Estado. Yo soy trabajador del Estado porque nuestra mina es la única mina operada por el Estado Nacional. Y como trabajadores de base, trabajadores mineros, la representación gremial que tenemos es la de ATE y yo soy un miembro de la seccional ATE Río Turbio. Fui delegado, asambleísta y bueno, ahora tenemos el orgullo, la responsabilidad de conducir uno de los sindicatos más importantes del yacimiento, el más grande en cantidad de afiliados y el segundo en todo el país, ¿no? ¿De minería? De ATE, de trabajador del Estado. Así es. Teníamos una cantidad de afiliados casi de 1.900, se fue achicando y ahora tenemos una cantidad de 1.200 afiliados. De ATE. Bueno, lo primero que quisiéramos saber, Cristian, es para que nuestros amigos y oyentes sepan un poco cuál es este conflicto. Ustedes han viajado hasta Buenos Aires para hacer oír su reclamo y no se los ha visibilizado mucho, los medios no hablan de los conflictos en general, es así. Y entonces quisiéramos en primer lugar que nos describieras un poco en qué consiste ese conflicto. Bueno, para hacer una síntesis, nosotros hace 2 años venimos sufriendo las políticas de achique, de ajuste, como quieran decirle, del Estado. Por parte de las políticas del gobierno Mauricio Macri, sabemos que las políticas de este corte de derechas, neoliberales, tienen una política marcada con respecto a lo que tiene que ver a sus políticas económicas, a sus políticas en contra de los trabajadores, y bueno, nosotros estamos sufriendo el embate directo, ya que nosotros somos una mina operada por el Estado Nacional, y bueno, lamentablemente tenemos la situación de que este gobierno, al achicar el Estado, a hacer desplegar toda su política a favor de algunos sectores determinados, bueno, tenemos este conflicto que hace que esta empresa esté al borde de la privatización. Nos despidieron a más de 500 trabajadores. ¿Eso en qué fecha más o menos fue? Bueno, esto empezó automáticamente, comenzó el gobierno de Mauricio Macri, a los 3 meses ya nos recibimos el despido de un compañero, el primer compañero, lo voy a nombrar, se llama Matías Hessler. Me tocó en su momento ser amigo de él y somos amigos porque fuimos del mismo sector en el cual a él lo echaron. ¿De qué sector sos vos? Yo soy de mina de producción, pero en ese momento estaba trabajando en talleres centrales. También es parte del yacimiento. El compañero lo echaron, estuvimos haciendo medidas de acción, con muy poco acompañamiento. Hicimos huelga de hambre para su reincorporación, logramos que intervenga la Secretaría de Trabajo, la Justicia, se expidió a favor del compañero y todavía no lo han reincorporado. Después empezaron a aplicar ya una política de designar, de marcar a los trabajadores, diciendo que son todos avalamos la corrupción, de que somos vagos, de que somos ñoqui, y nos echaron 79 compañeros. ¿Ustedes estaban todos efectivos? Sí. todos efectivizados. No es que eran contratados con cuál decir. No, nosotros tenemos una forma de contratación muy extraña que surge después de los 90, es de cuando las empresas privadas pasaban al Estado, entraban en una forma de contratación a referéndum de la autoridad de aplicación, y bueno, y en esa forma de contratación nos mantuvimos hasta el día de hoy. Por eso, después del despido de estos 79 compañeros, despidieron a dos compañeros acá de la ciudad de Buenos Aires. Cuando fuimos a ver cuál era el motivo era que estaban a referéndum de la autoridad de aplicación, y esta autoridad de aplicación definía que ya no prescindía de su servicio y eran dejados de lado. Así nos echaron a dos compañeros de acá de Buenos Aires. ¿Río Turbio tiene oficinas acá? Sí, está situada donde está Fabricaciones Militares, ahí tenemos una oficina. Bueno, ahí tomamos medidas de acción, porque nosotros tomamos la conducción del sindicato justo cuando comenzaron los despidos. O sea, ustedes son una corriente nueva. Sí, nosotros somos de la lista multicolor, que estamos hace 7 meses en la conducción del sindicato ATE, seccional Río Turbio, y bueno, empezamos a tomar medidas de acción directa para explicar a los compañeros la situación real de esto. Estuvimos una toma del yacimiento por más de 22 días, intervino el Ministerio de Trabajo, no solucionamos nada, y bueno, y en enero nos echaron directamente 500 compañeros a la calle, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por el cual los han echado, que dice la empresa? Y el costo laboral, es una empresa que no produce, somos un gasto. Bueno, nosotros lo que le queremos explicar a toda la gente es que nuestra empresa está en una etapa de preparación, está lista para sacar 1.200.000 a 1.500.000 toneladas de carbón, y esto lo que refleja es inyectada en la carboeléctrica, genera energía para 4 provincias, o sea, es un potencial enorme. Y o bueno, sea, ustedes podrían alimentar la red sí. de nosotros energía. Nosotros estamos conectados al interconectado nacional, y bueno, esta energía tan cara que está en la Argentina, nosotros sí, podíamos no pagando. Ser la solución, pero sí un aliciente. Imagínate, generar 240 megas para 4 provincias, imagínate la cantidad de energía que sale de nuestro carbón. Ese es un proyecto que fue pensado, ideado desde los pueblos de la cuenca, sabiendo que teníamos que agregarle carbón, valor a nuestro carbón, y bueno, la única forma es transformando la energía. Bueno, ese proyecto se concretó, está hecha la usina, le falta un 30% para ser terminada, y lamentablemente, como estas políticas están en contra de los algunos de sus mismos beneficios, como por ejemplo Aranguren, que defiende un interés de preventa y de algunos de algunas corporaciones de combustible y de empresas que tienen otra propias. Orientación energética y encima que son propias, directamente dijeron que no quieren poner en marcha, que quieren privatizar, y bueno, eso a desmedro de los trabajadores, como hicieron en los 90, el achique feroz, para dejar la cantidad mínima indispensable de trabajadores y privatizarse al mejor postor, ¿no? Una pregunta, Cristian, vos decís, primero empezaron a echar a un compañero y después vino ese embestida tan fuerte de 500 compañeros. ¿Cuál es la cantidad total? Nosotros, trabajadores en el yacimiento, teníamos 3.200 y ahora con la política de jubilación anticipada, de retiro extorsivo, como decimos nosotros, porque no es voluntario, porque la política que aplicaron para que los trabajadores se acojan a esto fue desde llamadas de call centers desde acá de la ciudad de Buenos Aires, diciéndole que si no tomaban este retiro iban a ser echados, no iban a cobrar nada, que lo iban a indemnizar con la mitad de la plata, que se vayan, y así sucesivamente, hasta que llegó el momento que los intimaban, tenés 48 horas para retirarte, si no te vamos a echar, y así de 3.200 quedaron 2.023 compañeros, junto con los 500 despidos. O sea que fueron de 2.000, les echaron... De 3.000, casi 1.000, más de 1.000 compañeros quedaron ya sin su fuente de trabajo, y aún así el gobierno persiste en seguir achicando, ¿no?, este yacimiento. Así es. ¿Qué te parece si vamos a un tema que nos va a poner Gaby? Y después en el otro bloquecito vamos a preguntarte un poco más cómo es ese proceso productivo y un poco, bueno, cuál es el trabajo que ustedes desempeñan ahí. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, y que la comunidad sepa que el reclamo nuestro es solamente por dignidad. El trabajo es la dignidad de la gente, de los trabajadores y el pan de nuestros hijos, así que por eso estamos en la ciudad de Buenos Aires reclamando, ¿no? Y dignidad para el país. Igual. Porque no es lo mismo tener que comprar combustible para las usinas

escuchá Habemus Radio, jueves a las 14:30. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Bueno, seguimos el programa Trabajadores. Estábamos charlando aquí, por supuesto, mientras pasaba la música, la Gaby, nosotros seguíamos charlando. Lo que le habíamos preguntado acá a nuestro compañero era, bueno, cómo había empezado este inicio, este proceso de persecución y de achique con los despidos hasta llegar a la cifra de 500, dentro de un total, a esta altura más o menos del partido, de unos alrededor de 2.000 compañeros. Es decir, un sacudón muy importante. ¿Cómo tomaron esa situación el conjunto de los otros 1.500, no? Y con mucha solidaridad, tratando de hacer asambleas generales, diciendo tenemos que armar nuestro plan de lucha, tenemos que seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, no lo vamos a abandonar, con una adhesión total de una medida de fuerza que tiene paralizado al yacimiento carbonífero Río Turbio y Punta Loyola, paralizado en un 100%. Así es, porque yo me imagino, también cuéntanos un poco también eso para que nos vayamos imaginando. Son 2.000 trabajadores, pero trabajarán por turno en distintos sectores. ¿Cómo es eso? Sí, está dividida la empresa en Punta Loyola, que es una localidad. Puerto, es en Río Gallegos, a 43 kilómetros. Es un puerto multidescarga que tiene una vía férrea que llega hasta la Río Turbio. El propósito es, dentro de este proyecto carbonífero, es el lugar donde se descargaría la piedra caliza en los galpones, y de ahí esa piedra caliza es transportada por trenes hasta Río Turbio. ¿Por qué piedra caliza? Esta piedra caliza se mete junto con el carbón cuando se quema para mitigar la acidificación del aire, para evitar todo tipo de contaminación y lluvia ácida. Ajá, o sea, hay trabajo. Claro, es una tecnología de punta única en el mundo. O sea que usted tiene compañero en la mina y digamos, y aquí sí, con los... Eso es en Río Gallegos. Después en Río Turbio está dividida en tres sectores, dos de superficie, interior de mina. Superficie son talleres centrales y planta. Planta depuradora es donde llega el carbón cuando se extrae de la mina, es lavado con agua y algunos productos, entonces se le saca la tierra, se le saca la semilla, la ceniza, todo lo que no le sirve, que queda por la tierra, el barro, y de ahí pasa hacia la usina. Esta usina puede trabajar con el carbón directamente extraído directamente de mina sin pasar por esta planta depuradora, pero un porcentaje chico pasa por ahí para que pueda tener más caloría. Y en talleres centrales, el trabajo es donde están los galpones, donde se arregla toda la maquinaria, grupos eléctricos, donde están los almacenes de herramientas y donde está el ferro, donde se arreglan los trenes. Y bueno, interior de mina tiene muchísimos sectores, pero es donde está el sector más grueso de los trabajadores de interior de mina, producción y preparación principal, secundaria. ¿Está muchos metros abajo? Sí, tenés que entrar en un colectivo, cada turno son de 6 horas, cuando llegás al primer turno que le dicen los compañeros, es de 12 de la noche a 6 de la mañana, uno está marcando la tarjeta a las 11:10, 11:15, se prepara su equipo, ingresa en un colectivo que entra a las 12 de la noche y está llegando a 12:20 al lugar de trabajo, o sea, una galería que son más de 7 kilómetros, y de ahí te bajás caminando mucho más abajo a donde está los frentes de mina, y ahí tenés más o menos de transporte 40 minutos, una hora. ¿A qué profundidad está eso? Eso está a 300 metros, 400, 500, 1500 metros, pero es en galería no de pique, sino hacia el fondo del cerro, en diagonal, con una inclinación de casi 40 grados hacia adentro, sí. Qué interesante. Sí, es profundo y es un lugar por el cual nosotros decimos, defendemos nuestro convenio colectivo de trabajo a muerte, porque es lo que a nosotros nos defiende de las condiciones en las que trabaja el minero. tenemos ese régimen de 6 horas especial porque el trabajo es insalubre, porque hay poco oxígeno, ¿no? Gas, metano, polvillo en suspensión, altos ruidos que superan los niveles auditivos, por eso usamos protecciones auditivas, los cascos, protecciones auditivas, máscaras para el polvillo. Una persona que trabaja más de 20 años en el yacimiento, cuando se jubila, termina con un problema severo de sordera, de la vista, respiratorio. La mina entra en tu cuerpo y vive y permanece con vos hasta que morís. Porque el polvillo. ¿Quiénes son los mineros? Los mineros son gente que vino de diferentes lados del mundo a trabajar para tener un futuro con tu familia en un lugar alejado de la Argentina, siendo patria en una frontera en el cual se enclavó un lugar clave con un recurso energético. Y bueno, migraron de todo el país, por eso nosotros tenemos una cultura muy, muy rara, porque tenemos gente de diferentes lados del mundo, ¿sí? Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, en sus albores había gente de Croacia, rusos, españoles, de diferentes etnias que habían ido a vivir a la Patagonia y bueno, y a enclavarse ahí, ¿no? En Río Turbio para trabajar con el carbón, ¿no? Claro, puede ser una forma muy especial y después, bueno, termina la jornada de trabajo en algún momento. ¿Y las poblaciones donde viven los mineros? Sí, en su principio se vivía a donde se trabajaba, que era Mina 3, después y Mina 4, la gente se trasladó a Río Turbio. Eran campamentos con carpa, algunas edificaciones medio precarias, después eso se fue avanzando con pabellones donde vivía la gente que trabajaba, se fue creciendo, se hicieron barrios, la gente ya se instaló, se afincó, 28 de noviembre es una comunidad un poco más nueva, porque fue enclavada en un lugar muy lejos de la mina, para que el compañero minero no pueda escuchar el ruido, esté más tranquilo, ser lejos del área industrial, ¿no? Por eso nosotros decimos que nuestro pueblo tiene 3 comunidades, Río Turbio, 28 de noviembre y Julia Dufour. Río Turbio tiene más o menos 20.000 habitantes, Julia Dufour tiene 550-600 habitantes y 28 de noviembre tiene 20.000 habitantes, más o menos, 15.000 habitantes. Ahora debemos tener menos por la cantidad de gente que se fue, por los efectos de los despidos no masivos. Claro. Así es, y esa gente, ¿a dónde que se quedó ahí? ¿Viajó a otros lados? Y la gente que es nacida y criada ahí debe estar en Río Turbio azorada, sin saber qué hacer, y la demás gente que no era de ahí tomó rumbo para volver a sus lugares en este famoso fenómeno que es la migración interna por trabajo, ¿no? Claro. Así es, o sea... ¿Y en qué año comenzó la explotación de la mina? La empresa empezó a funcionar en la época de Perón, en la guerra, fue un enclave geopolítico. Se había sabido de los estudios de que se habían hecho hace muchísimos años con el teniente navío Agustín del Castillo, que sabía que ahí había un enclave y que había un mineral que era el carbón. Bueno, con la guerra muy cerca y la provisión de energía en ese tiempo con la industria nacional de la política del peronismo, se abrió esa mina de carbón para generar carbón, para generar energía para San Nicolás y bueno, toda la historia. O sea que nació estatal. Nació estatal y va a morir estatal. Porque ustedes la van a defender. Nosotros la vamos a defender a muerte a nuestra empresa. Nosotros creemos que esta tiene que ser una carboeléctrica estatal, una unidad económica que incluye la carboeléctrica en un solo conjunto, donde el carbón es inyectado a la superusina, se transforma en energía, con una personería jurídica acorde, con un directorio en el cual los trabajadores tienen que ser partícipes de él, ¿no? Ese es uno de los logros que tendríamos los trabajadores, el proyecto inicial, que es el que salió del cuarto Congreso del Carbón, que se discutió en las comunidades. El cuarto Congreso del Carbón. Sí, se discutió en las comunidades, con todo el arco político, con las instituciones intermedias, votado en asambleas comunitarias. ¿Eso cuándo fue, más o menos? Esto fue en el año 98, más o menos. Ya se tenía la idea de carboeléctrica estatal, pero se discutió mucho hasta que tomó forma y bueno, es lo que nosotros estuvimos discutiendo hasta el último día con el gobierno kirchnerista, que bueno, no aprobó tener una personalidad jurídica, una carboeléctrica estatal y bueno, nos dejó librado al azar ante las políticas de este gobierno, ¿no? Te queríamos volver a preguntar, vos cuando nos contabas antes el proceso de este de despidos y demás, nos decías que por acá en Buenos Aires había habido la causa de despido, era que la autoridad de aplicación había decidido que pasamos... no. ¿Por qué ustedes tienen una relación laboral distinta a todos? Porque nosotros pasamos de un proceso de una década muy conocida, que es la década de los 90, en los cuales la política de entrega del recurso fue brutal también, a mano de los privados. Bueno, nuestra empresa pasó a pertenecer a Tasselli, Sergio Tasselli, un empresario muy conocido del ferro, también de los hornos Zapla, donde estuvo, se desfalcó al Estado, se robó. Bueno, en ese momento el empresario Tasselli hizo nombre a su política y bueno, cuando privatizaron nos achicaron el personal, nos echaron la gente, nos vaciaron, se robaron todo el recurso del Estado y cuando lo recuperamos teniendo gente que era contratada, se pasó de la empresa privada a una empresa de servicios municipales primero, como para absorber a la gente que estaba contratada en ese momento, se la absorbió en una empresa de servicios mineros, pasaron al Estado Nacional supuestamente, a referéndum de, y se ve que esa forma de contratación al Estado lo hizo sentir cómodo, y bueno, y hasta el día de hoy, hasta los últimos compañeros que entraron, entramos con esa forma de contratación, totalmente ilógico. Nosotros nunca estuvimos al tanto como trabajadores de esta situación por las conducciones gremiales que teníamos, que lamentablemente sufrimos una conducción gremial que no estaba acorde a la circunstancia, que era kirchnerista, vamos a hacerlo así, y sufrimos un golpe muy duro, ¿no? Tuvimos muchísimas conquistas, se avanzó con el tema de poder poner esta superusina, poder verla plasmada, poder avanzar con el tema productivo, pero se dejaron de lado algunas cuestiones que eran de fondo, que eran más de fondo, como poder tener una carboeléctrica estatal funcionando, legislada como corresponde, y bueno, la contratación de los compañeros, haber estado dentro de un marco legal correspondiente, con todos los derechos, claro, con todas las políticas que se venían, nos dejaron, como quien dice, servido ante estas políticas de entrega de este gobierno, ¿no? De la chica del Estado. Así es que interesante es todo lo que nos contás. Yo me trato de imaginar, ¿no?, esos pueblos, porque cuando ustedes salen a la pelea, discutirán entre ustedes los trabajadores, pero todo el pueblo lo que ustedes deciden, lo que a ustedes les pasa, adentro o afuera, también influye directamente en esas comunidades, ¿no? Y sí, porque es la columna vertebral de la economía regional. Ahí no hay sembradío, no es el cordón productivo, que vos tirás una semilla y crece. Estamos a la intemperie, un clima agreste, patagónico, de montaña. Entonces no hay otra actividad que no sea la minería de carbón. Entonces, no, al compañero que es nacido, criado, que el padre fue minero, que nuestra cultura es minera, echar a un compañero de 20 años, de 10 años, de 15 años, de 3 años de trabajo minero, la verdad que lo deja en pampa y la vida, como decimos nosotros, ¿no? Abandonados, a la suerte de nada. Entonces, para eso los trabajadores nos organizamos en nuestro sindicato y damos la pelea de decirle al Estado que queremos la reincorporación, que es un proyecto que genera energía, que es buenísimo para toda la Argentina, que es beneficioso y que lo único que hay que hacer es reactivarlo. Y una de las formas de reactivar el yacimiento es reincorporando a nuestros compañeros que fueron despedidos para que sigamos haciendo las labores mineras correspondientes y bueno, que el Estado Nacional entienda que es parte de la solución al problema energético nacional, ¿no? Así es, mientras te escuchaba y me trataba de hacer, de imaginarme todo eso, la pregunta de cajón en un día como hoy es, ¿cómo se han portado las compañeras? Las compañeras de los trabajadores. Nosotros nos sentimos muy acompañados por toda la comunidad en general. Nuestras compañeras nos han dado una mano grandísima armando agrupaciones, como por ejemplo las mujeres autoconvocadas, que salían a hacer colectas solidarias para cocinarnos, nos daban una mano en la cocina en los acampes, ellas decidieron en asamblea y en organizaciones para el 8M dejar de lado las consignas de las compañeras y decir nosotros queremos discutir la política que discuten todos, nosotros queremos discutir el yacimiento, queremos discutir su política y queremos decir que nuestro 8M estamos a favor de la puesta en marcha del yacimiento y de la reincorporación de los compañeros y fue un 8M de las compañeras muy significativo para nosotros porque fue todo en un marco de lucha, de solidaridad de clase, entonces nos sentimos muy contentos contento que las compañeras hayan hecho una movilización, encuentro y que se hayan reunido en Boca de Mina para darnos todo su apoyo y solidaridad, ¿no? Realmente es importante porque de esa manera estaban luchando por ellas y por la familia de todos ustedes. Sí, bueno, y hacer público también el agradecimiento a un gremio hermano, como decimos nosotros, que es el SOEM, a cargo de Jorge Bustos. ¿Qué es el SOEM? Es un gremio municipal que no está dentro de la injerencia del yacimiento, pero para nosotros es uno más, dentro de un trabajo unificado que hacemos de criterio con la intersindical. Nosotros nucleamos otra organización que son cinco sintecatos que están en el yacimiento, con injerencia en el yacimiento, para hacer todo lo posible, luchar entre todos para sacar el yacimiento adelante, ¿no? ¿Cuáles son? Vos dijiste... Nosotros tenemos ATE, tenemos APS, que es el gremio de profesionales y técnicos, tenemos la fraternidad, que es de los trenes, y tenemos Luz y Fuerza. Y el SOEM, que es municipal. En esa organización nosotros nucleamos a todos los trabajadores del yacimiento y bueno, estamos luchando, uniendo criterios para tomar medidas de acción directa como la paralización total del yacimiento, scratches, corte de ruta, movilizaciones, marchas y todas las actividades que uno tiene que hacer para hacer oír la voz, ¿no? Y por eso estamos acá, ¿no? Hoy, además de esos sindicatos que vos nombraste, deben quedar pocos por fuera de esa coordinación que tienen ustedes. Hay algunos sindicatos que todavía están a la expectativa de poder seguir organizándonos, pero bueno, es un trabajo que se da día a día y que bueno, nosotros como organizaciones estamos con los brazos abiertos para poder seguir trabajando en unidad con diferentes luchas. Por eso nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con nuestros compañeros, con algunas referencias de lucha, como los compañeros de PepsiCo. En una reunión que tuvimos en la Universidad de Ciencias Sociales encontramos a la compañera de la Casa de la Moneda, donde ellos también sufrieron el despido y están sufriendo las políticas de achique del Estado. No simplemente en el Estado que alcanza políticamente, sino también el Estado en la alimentación, ¿no? Por eso me gustaría que podamos hablar entre todos, ¿no? Así y poder es. Preguntarle a nuestras compañeras cómo recibieron los embates de esta política, ¿no? Así es. Antes de pasar a abrir el abanico, te quería hacer otra pregunta, que vos hablabas ahí, esa especie de coordinación que hacías de todos los sindicatos que tenían que ver. Esa intersindical. ¿Ustedes son los únicos mineros estatales en este país? Nosotros somos la única mina operada por el Estado Nacional. O sea, estoy pensando en el gremio de los mineros, que es privada. ¿No tiene ningún tipo de relación con ese gremio ustedes? No, porque nosotros consideramos que es un gremio que no está a la altura de las circunstancias, que no representa a los trabajadores y que está totalmente fuera de contexto. Fuera de contexto. Muy poco lo hemos escuchado. Fuera de contexto de lo que significa la lucha de los mineros, ¿no? Se me había creado esa duda cuando empezaste a hablar de... Bueno, con eso nosotros tenemos un problema grave, porque esta intervención lo que quiere hacer, y este gobierno lo que quiere hacer, es dejar sin sindicalización, sin organización a los trabajadores, por eso hace denuncias a los convenios colectivos de trabajo. En nuestro caso, nosotros nos denuncia a nuestro convenio colectivo de trabajo, a las otras organizaciones sindicales igual, y lo que nos hace es, tomen esto es un escrito, ustedes tienen esto para laburar, si les gusta bien, y si no, cerramos. O sea, no quiere sindicatos, no quiere nuestras convenciones colectivas, lo que quiere son nuestros derechos adquiridos por lucha, con sangre, con movilizaciones, con una historia que tenemos, y bueno, quiere hacer un convenio colectivo único, supuestamente, y que maneje un gremio a su medida, ¿no? Como es la UOM. ¿Y eso? ¿Cómo es la UOM? Ahora ¿qué tienen que ver ustedes con la UOM? Nada. Nada. Nada, y no queremos saber nada con gente que no trabaja a favor de los trabajadores, que no representa los reales intereses de la lucha minera. Porque para hablar de lucha minera no podemos hablar de gente de esta calaña, ¿no? Aparte, aunque fuera, la UOM es metalúrgico, no tiene que ver con la mina. Y aparte de eso, ustedes, para esto, ¿no lo han denunciado en la OIT? Sí, bueno, mirá... preguntaste, tengo acá una nota que nosotros entregamos con respecto a las acciones que estamos llevando a cabo de nuestra organización sindical, ATE Nacional, con denuncias a la OIT, con denuncias que tienen que ver a sus funcionarios, con denuncias a Omar Seydán, con denuncias a Aranguren, y bueno, todo eso es una estrategia legal que tenemos como sindicato, porque... nosotros de nuestro plan de lucha tiene muchas aristas, la parte política, la parte legal y la parte sindical, que es la que nosotros trabajamos más enérgicamente, ya que sabemos que si no tenemos la gente en lucha, no tenemos la gente organizada, no estamos en la calle, no vamos a poder impulsar estas medidas legales, o sea, y las medidas, las medidas políticas, ¿no? Bueno. Enseguida volvemos, entonces, y seguimos charlando entre todos. Gracias. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que era 104290. Cuarto piso, a la izquierda. Seguimos en programa Trabajadores por Radio Semilla, charlando con Cristian, minero de Río Turbio. Y estábamos, por supuesto, seguimos charlando, nosotros no paramos nunca de hablar, ¿no, María? Sí, y también, bueno, queríamos preguntarle a las compañeras que vinieron, ¿qué les pareció toda esta lucha de los mineros? Es muy, muy interesante. Para nosotros, escuchar la exponencia de Cristian, o de sus mismos compañeros. Es muy interesante en cuanto a la parte de la lucha que están llevando al frente hoy, pero también nos causa un poco de curiosidad sobre cómo es la vida en un pueblo lejano, cómo es lejano para nosotros. Sí, muy lejano. Cómo es su cultura. Y muy caro, claro, muy caro. Claro, tienen otro costo de vida también. Bien. Otro costo de vida, sí. Sí, la verdad que sí. Nosotros, nuestros compañeros que no les llega la red de gas natural, tienen que hacerlo por tubo de 50 kilos, están gastando 12.000, 17.000 pesos en gas. Por mes. Un alquiler de una casa está entre 8.000 y 10.000 pesos. Así que imagínate, si un compañero cobra 48.000 pesos, gasta de gas 17.000 pesos, alquila una casa de 10.000 pesos, estamos hablando que vive con lo justo. Claro, porque aparte toda la mercadería es más cara que acá. Un kilo de carne, 300 pesos. Claro. ¿Me entendés? Estamos hablando de una canasta familiar de arriba de los 28.500 pesos. O sea, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, si es por la alimentación, estamos con la canasta familiar mínima. Claro. O sea, que todo lo que creen que el trabajador minero es rico, no. No, porque sabemos que todo acá, lo contrario, que en el sur pasa que hicieron, es más caro. Claro, todo. Hicieron una campaña como diciendo que los mineros cobran tanta guita, que son ñoquis. No, la verdad que es todo lo contrario, y esa es una campaña de desprestigio en contra de los trabajadores y en contra de que cobren lo que tengan que cobrar. Nosotros trabajamos en una mina subterránea donde el que menos sale con hernia de disco, ciego, sordo, mutilado, compañeros sin piernas, sin dedo. O sea, el trabajo más peligroso del mundo es el trabajo en la misma subterránea. Claro. Así es. Y vos, desde PepsiCo, ¿qué te parece esto? Que usted tiene una experiencia de lucha muy grande. Sí, a mí me parece que todas las luchas que nosotros venimos protagonizando, sin desmerecer para nada, porque es recautivador la historia de los trabajadores de Río Turbio, son por demás impactantes, ¿no? En el sentido de que podemos intercambiar entre nosotros, desgraciadamente en esta realidad, ¿no es cierto? En la sí, realidad sí. En la que nos toca vivir, que es la defensa de nuestros puestos de trabajo. Pero lo que me parece fundamental, que es lo que venimos elaborando desde un tiempo a esta parte, es que los trabajadores necesitamos la unidad para poder defendernos. No solamente para poder resistir los despidos, los cierres de planta y todo eso, sino este plan de ajuste que va más allá. O sea, nosotros con los compañeros de Río Turbio, con los compañeros del Posada y de otros sectores, las compañeras docentes, distintas agrupaciones que están dando esta pelea, ¿no? contra este modelo de ajuste, venimos discutiendo qué tipo de mecanismo nos damos los trabajadores para poder enfrentarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en PepsiCo, ya que el conflicto arrancó, ahora va a ser un año, el 20 de junio, porque fue el 20 de junio que llegamos a la planta, claro, el Día de la Bandera, no nos vamos a olvidar nunca más. Que ya va a pasar un año, nosotros hemos vivido la experiencia de un montón de trabajadores que han tenido una simpatía por la pelea que dimos y que son peleas durísimas las que venimos protagonizando. Bueno, las compañeras del Posada también acá en Buenos Aires lo podemos ver, las compañeras del INTI, compañeros del INTI que están resistiendo ya hace varios meses. Lo que siempre decimos, digamos, esos conflictos ya duran todo el verano, estamos en otoño y todavía continúan. El del Banco Provincia es larguísimo. La del Banco Provincia, y sí. Bueno, las sí. Luchas son así. Pero lo que cuenta para mí es que hay enormes indicios de que hay una clase obrera que no está resignada, no solamente a perder los puestos de trabajo, sino que lo que no quiere resignar es a no luchar contra este modelo de ajuste. El problema para mí son las direcciones sindicales, que son las que no dan cuenta de que están dadas todas las condiciones para pararle la mano a este gobierno. Entonces, por un lado, nosotros, que ya llevamos, te repito, la lucha de PepsiCo duró más de un año, pero nosotros nos damos un tiempo, una forma de organización, todos los que estamos convencidos, de que hay que seguir organizados y al lado y al calor de todas las luchas que sigan en proceso. Así es. Muchas veces acá desde estos micrófonos charlamos ese problema. No tanto una coyuntura de pelea, sino más general, es decir, cómo el movimiento obrero está tan segmentado, muchas gracias, porque no solamente por nuestras propias rencillas, sino estábamos tocando el tema de los migrantes, como ser, vos tenés un contrato distinto a los otros, es decir, es una división objetiva entre lo que gana un compadre que trabaja en la siderurgia y una trabajadora de la sanidad. Todos son segmentaciones. En el Estado, ustedes saben, hay 250.000 formas de contrato. Es imposible aprendérselos de memoria, pero todo es una estrategia. Y abajo de todo, los migrantes. Y más abajo, las mujeres. Y si son mujer y migrante, peor todavía. Entonces, la batalla esa que ustedes, digamos, comentan de la necesidad de organizarse y demás, tiene objetivamente vallas importantes. Sí, hay una batalla. No somos todos, no estamos en la misma situación todos. No, yo lo que creo es que hay una batalla superior que es contra este plan de ajuste, porque no sabemos cómo pueden terminar las luchas. Ese es un proceso abierto, claro. Pero lo que sí sabemos es que no es que solamente vinieron por los de PepsiCo y mañana y después vinieron por el Posada y ahora está lo del Río Turbana, con todo. Entonces lo que creemos es que hay que seguir movilizados. Bueno, las jornadas del 14 y 18 dieron cuenta más o menos de que hay un sector importante que quiere salir a pelear. El tema es que nuestras conducciones sindicales son las que ponen las trabas. Y después, por el otro lado, que hay sectores que se dicen opositores también, pero que nos dicen a los trabajadores, calma, calma, porque el año que viene, en la campaña electoral, podemos dar vuelta a las cosas. Pero mientras tanto, no hay empleo y los poco empleo que se consiguen ya son parte de una reforma laboral de hecho, porque hay gente que está trabajando 12 horas por un sueldo que no llega ni siquiera a la canasta básica. Es una, lo charlábamos antes que ustedes llegaran, porque más allá de la formalidad de una nueva reforma, los trabajadores hace poquito, los trabajadores de Carrefour, la patronal pretende despedirlos con la mitad de la indemnización. Uh-huh. Eso es ya una modificación, digamos, de las condiciones laborales y de los derechos. Sí, sí. Bueno, ¿no? La reforma si no incluso equivoco, para las mujeres claro, peor, claro. La reforma laboral. Y si no me equivoco, con los trabajadores de Carrefour, a los que quedan con el 20% de reducción del sueldo. O sea, una precarización terrible. Lamentablemente no te equivocas. Sí. Eso está en situación de crisis. Entonces, bueno, si el gobierno lo habilita, en vez de ir así de frente, esta es una reforma laboral, porque va a crear, ya vio lo que iba a crear el 18 de diciembre, bueno, acuerda así con las patronales más importantes y ya está. Sí. A vos te quito esto, a vos te quito aquello y a vos te quito aquello. No, y lo peor es que... Es que a todos los trabajadores lo que le quieren robar es la dignidad, o sea... Claro, y los derechos conquistados con tanto esfuerzo, tantas luchas, y por eso ellos quieren ahora... Todavía no pudieron poner la reforma laboral, pero la reforma laboral es para quitar la mayor parte de los derechos conquistados. Y si los trabajadores no estamos unidos... Todo gente del pueblo, bueno, esto va a ser muy trágico, así que más vale que haya unión y nos pongamos de acuerdo para resistir esto. Y bueno, un ejemplo de eso es esto, lo que venimos tratando de organizar por abajo, ¿no? Los distintos sectores que de un tiempo a esta parte hemos salido a dar una pelea. De hecho, mañana, junto con los compañeros del POSA y otras delegaciones, acompañamos la marcha de los compañeros de Río Turbio a partir de las 7 de la mañana en el obelisco. Entonces nos parece que es un claro ejemplo de que los trabajadores bregamos por una unidad, por una salida para frenar este modelo. El tema son las conducciones sindicales que no se ponen ni siquiera a la altura de esta situación, ¿no? Nosotros queremos agradecer a todos los compañeros, los cuales hemos charlado de diferentes sectores en asamblea para poder llevar nuestro reclamo. Nosotros pertenecemos a ATE, nosotros somos una lista multicolor de la seccional Río Turbio, la cual tenemos un plan de lucha que fue votado en asamblea de trabajadores, es lo que estamos llevando a cabo, teniendo en la ciudad de Buenos Aires, diciéndole a nuestro sindicato nacional, vamos a instalar una carpa, vamos a hacer una jornada, nos vamos a manifestar. Entonces mañana hemos hablado con diferentes sectores que están en lucha, que nos rodean de su solidaridad, y entender que nosotros, dentro de nuestro plan de lucha, significa hablar con diferentes sectores, movimientos, con partidos que quieran apoyar la causa de los trabajadores, y en ese marco nosotros invitamos a los compañeros a que participen. Nosotros vamos a estar en la 9 de julio mañana, vamos a marchar por la 9 de julio hasta la avenida de Mayo, esperando a nuestros compañeros de ATE que están de todo el país, Luis, quejándose que van a hacer un corte simbólico en la avenida Pueyrredón, no, en... En Puente Pueyrredón, lo vamos a estar esperando para poder marchar en unidad por la Avenida de Mayo hasta el Congreso, que sepa el Gobierno Nacional que los trabajadores podemos ponernos de acuerdo, que la Asamblea de Trabajadores en Lucha es un paso para la organización de los trabajadores para empezar a responder a estas políticas, y que si nosotros logramos movilizar a todos los sindicatos con la mentalidad correcta, de la forma correcta, vamos a poder hacer medidas de fuerza muchísimo más fuertes que nos puedan llevar a una victoria de los trabajadores de algunos sectores y por sobre todas las cosas decirle al Gobierno Nacional basta de despido y reincorporación de los trabajadores del Estado, ¿no? Así es. Y por último te quería preguntar algo a tus compañeros que quedaron allá en Río Turbio. ¿Qué palabras les das? A mis compañeros que están en Río Turbio les digo gracias por estar presentes. Gracias por ser nuestros compañeros, por ser nuestros amigos, por ser parte de la historia de los pueblos de la cuenca, por defender nuestro convenio colectivo de trabajo que tanto nos costó a los trabajadores del país, que estamos en lucha, que no bajen los brazos ante las políticas de este gobierno. Aunque creamos que estamos muy lejos en el lugar para quejarnos, nosotros como compañeros estamos acá, rodeados de gente, rodeados de organizaciones, rodeados de fraternidad, no nos sentimos solos, y que vamos a volver a Río Turbio, vamos a volver a charlar con nuestros compañeros, vamos a seguir haciendo nuestras asambleas, vamos a seguir ampliando nuestro plan de lucha, y vamos a volver a la ciudad de Buenos Aires para seguir con nuestro reclamo, porque creemos que este yacimiento va a generar y está listo para generar esta energía para todo el país, y bueno, y demostrarle a todos los trabajadores del país que desde Río Turbio no vamos a entregar nuestra convención colectiva de trabajo y vamos a pelear por nuestro derecho hasta con nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias, estimado. Queríamos, bueno, hacer eje la actividad de mañana. Recordar la actividad de mañana, ¿no? Sí, que vamos a estar mañana en una jornada de paro nacional que se logró con los compañeros en una reunión de secretarios generales en la ciudad de Río Turbio. Nuestro sindicato va a hacer un paro nacional activo, van a haber cortes, van a haber marcha, en la cual nosotros somos parte, acompañada de diferentes luchas, y bueno, vamos a estar presentes y vamos a marchar al Congreso para exigir la recuperación de nuestros compañeros despedidos, la puesta en marcha del yacimiento, basta de las políticas en contra de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. 7:30, Obelisco, convocamos a todos, los esperamos. Así es, se nos quedó en el tintero la pelea acá en la Casa de la Moneda, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Podemos invitar para las próximas. ¿Cómo no? Así es. Y bueno, ha sido muy gustoso para nosotras y nos quedamos con gusto a poco para saber qué es ser un minero en Río Turbio, ¿no? Bueno, si en otra oportunidad nos invitás, podemos venir con más compañeros, tomar unos mates y explicar algunas cuestiones que tienen que ver más con el quehacer, con el día a día de un trabajador minero, y bueno, y decirle a este gobierno nacional que hay muchísimos compañeros que no se van a quedar tranquilos por los despidos en el Estado, y que están al pie del cañón protestando, y que van a seguir las protestas, y que nosotros vamos a ser parte de este movimiento que queremos generar para evitar que este gobierno avance con estas políticas antiobreras, ¿no? ¿Nos quedamos con esas palabras? Bueno, será hasta el próximo martes. Y bueno, daremos cuenta de que de estas actividades, como han resultado toda esta semana de acampe allí en el Congreso, y de las peleas que están dando las mujeres por el aborto legal y seguro. En el hospital. En el hospital, ¿no? Será hasta el martes que viene. Bueno. Con experiencia va paleteando mi overo, y a fuerza de ser sincero ve a tirar con todo el rollo, porque donde canta un criollo